comelón, suelta el plato, comelón, comelón, suelta el plato, comelón, muchacho, no seas goloso, deja ya la boca quieta, mira que el que mucho abarca, muy poquito poco aprieta. Comelón, suelta el plato, comelón, comelón, suelta el plato, comelón. Porque tratas de llenarte, te puede causar tormento, porque en barriga muy llena se complica todo adentro. Comelón, suelta el plato, comelón, comelón, suelta el plato, comelón. Procura tú conformarte, aunque te parezca poca, tú comes más con los ojos que lo que pasa a tu boca. Comelón, suelta el plato, comelón, comelón, suelta el plato, comelón, comelón, suelta el plato, comelón, comelón, suelta el plato.